noche es Navidad, baby, juntos vamos a celebrar. Esta noche es Navidad, baby, juntos vamos a celebrar. Te haré una cena que te gustará. Te haré una cena que no olvidarás. Yo te relleno el pavo, baby, tú me coges el guindón. Te pico la papa, nena, y le aumento el requesón. Úntale mostaza a mi salchichón. Úntale mostaza a mi salchichón. Te hago puré en la manzana, me graneas el arroz. Te despepo la aceituna y te pico el cebollón. Haremos la salsa para tu lechón. Haremos la salsa para tu lechón. Merry Christmas, mi amor. Merry Christmas, the Christmas, baby. Merry Christmas, mi amor.